planta o se siembra, digamos, un determinado producto, se planta árboles frutales, se siembra maíz o trigo, o se hace una fábrica que produce determinados productos, esos productos se producen y también se consumen. Entonces, ¿qué quiere decir sociedad de consumo si en cualquier sociedad el consumo existe? La gente consume alimentos, la gente consume auto, consume artefactos eléctricos, consume ropa. ¿Por qué hablamos de la sociedad de consumo? Es una palabra que ha llegado a tener un significado muy particular, en el cual vamos a tratar de penetrar un poco, y sobre todo las consecuencias que esa sociedad de consumo tiene para nosotros, tiene para nuestra vida. La palabra proviene de los Estados Unidos en la década del 40. Ahí es donde se empieza a hablar de la sociedad de consumo. Estados Unidos acaba de salir en 1945 de la guerra. Las industrias han estado produciendo materiales para la guerra en abundancia. La guerra ha terminado. Y entonces toda esa industria se vuelve a producir objetos que la gente consume. Autos, artefactos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? La gente estaba acostumbrada a llevar un ritmo de vida más o menos austero, vivían bien, pero no demasiado, pero estaban acostumbrados a eso. Entonces se empieza a producir más de lo que se consume. Y eso empieza a crear en los Estados Unidos de posguerra una situación económica difícil. Entonces, por motivo de una de esas superproducciones, que aunque parezca cómico, era la superproducción de queso, que en un año se fabricó tanto en los Estados Unidos que te lo tenían incluso almacenado en barcos de guerra en desuso. Y no sabían qué hacer. Y se discutió la cuestión en el Senado de los Estados Unidos. Y hubo un senador, de cuyo nombre no me acuerdo, pero que le quedó como sobrenombre a partir de ahí el senador del queso. Hay muchos legisladores que son unos quesos, pero en otro sentido de la palabra. Tenemos la definición de lo que es la sociedad de consumo. Es una economía al revés, donde la producción no está al servicio de las necesidades de los hombres, sino que los hombres están al servicio de las necesidades de la producción. La producción ya no tiene más como finalidad, que sería en una economía ordenada, producir aquellas cosas que la gente necesita, sino que se produce, se produce y se produce, y entonces hay que ver cómo se hace para que la gente consuma aquello que se produce, porque si no la economía entra en crisis. Esto significa que simplemente una economía patas arriba. El hombre al servicio de la economía en lugar de estar la economía al servicio del hombre. Y bien, cuando entramos en esa mentalidad, ¿cómo se hace para que la gente consuma aquello que se produce y para que la economía y la sociedad no entren en crisis? Por la propaganda. Y aquí está la clave del problema. Si nosotros tomamos un manual de publicidad comercial, vamos a encontrar que tiene una definición de la propaganda y de la función que tiene la propaganda comercial. Y la propaganda tiene como función ¿qué? La función de la propaganda es crear necesidades donde no existen. Es decir, es crear necesidades artificiales. Si ustedes se fijan, mientras más inútil es un producto, mayor cantidad de propaganda necesita. Ustedes no van a encontrar nunca una propaganda que diga tome agua, coma pan, compre fideos, compre azúcar. O sea, los productos de primera necesidad no necesitan propaganda. Puede ser que una marca de fideos necesite propaganda, pero los fideos no. Ni el arroz, ni el azúcar, ni la hierba. Ningún producto necesario tiene necesidad de propaganda. En cambio, mientras más inútil es un producto, mientras más artificial es una gaseosa, mientras más inútil es un producto que se fabrica para el consumo, tiene necesidad de mayor cantidad de propaganda. Hay que hacer que entre la papa de color marrón o gris. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil que en la cocina el de la papa se vaya al tacho de basura entre las cáscaras de la papa. Entonces vamos a vender más. Se lo empieza a fabricar de ese color, pero resulta que no aumenta la venta tanto como habían esperado. ¿Qué pasa? Que si bien el de la papa marroncito se va con las cáscaras de la papa al tacho de basura, en la vidriera del negocio, en la estantería del supermercado, no se lo nota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alrededor del pegapapas marroncito, un lindo cartón plástico colorado que llame la atención. Entonces, llama la atención en la vidriera y después no llama la atención en la cocina. Es un detalle que parece insignificante, pero ¿hasta qué punto se estudia? Está estudiado también, por ejemplo, en los supermercados, en los grandes supermercados, que cuando una persona entra y empieza a caminar entre una doble fila de estanterías, habitualmente la mirada de la persona se dirige a la derecha y más o menos a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que la persona compre? A esta altura, que es donde la persona mira más, hay que colocar toda esa serie de productos inútiles que uno no llevaba en la listita para comprar. Y que resulta que mientras iba caminando se fue tentando. Mira qué lindo envase, ¿para qué sirve? No sé, pero le pasa un tiempo. A veces la persona se da cuenta recién cuando en la caja registradora el papelito es demasiado largo de que se tentó y compró un montón de cosas. ¿Y esto para qué lo querían? No, pero es lo que salió en la televisión, no me se van a poner contento. Pero si todos estos productos más inútiles, porque si uno fue a comprar el producto que decíamos antes, si uno fue a comprar hierro, fue a comprar azúcar, fue a comprar fideo, fue a comprar, entonces, aunque lo pongan por allá abajo o por allá arriba, lo va a buscar. Y si no lo encuentra, va a preguntar, dígame, ¿a dónde tienen la sal? En cambio, esos productos no, están ahí, llamando la atención, como tentadores. Fíjense que uno de estos estudios consistió en ver cuáles eran las reacciones, sobre todo de las amas de casa, cuando recorrían el supermercado. ¿Y cómo se hizo para estudiar? Con una cámara filmadora oculta. ¿Y qué era lo que tenían en cuenta? El número de parpadeos. Porque cuando nosotros parpadeamos, creo que son alrededor de 32 veces por minuto, no importa la cifra, no recuerdo de memoria. Cuando nosotros vemos algo que nos gusta, el número de parpadeos se acelera. No está contento y emocionado por el producto. Entonces, de acuerdo al número de parpadeos, vamos a ver cuáles son los productos que interesan. Y los técnicos de publicidad que hicieron este experimento se llevaron una enorme sorpresa. Y era que tenía que aumentar a medida que la buena señora iba caminando entre las estanterías del supermercado y mirando los productos, el número de parpadeos disminuía y disminuía hasta llegar a 14, es decir, menos de la mitad de lo normal. ¿Y esto qué significa? Significa que poco a poco esta buena ama de casa que entraba a hacer las compras en el supermercado y que iba mirando tantos productos que allí se le ofrecían, tantos envases lindos, iba entrando en un estado que los psicólogos llaman hipnagógico, es decir, un estado previo al estado hipnótico. Se iba hipnotizando y entraba como en un estado de semisueño. Y es precisamente en ese estado en que no hay plena conciencia ni resistencia de la voluntad en que la atracción del producto se hace invencible. Y muchos salían recién de ese estado hipnagógico y entraban a parpadear precisamente cuando veían la cuenta en la caja registradora. Y pasaba lo que a veces pasa, que uno se ve obligado a dejar productos porque la suma es mayor de lo que uno había calculado. Esa es la primera función de la propaganda, crear una necesidad donde no existe. ¿Y cómo se hace para eso? ¿Cómo se hace para eso? Ahí está el método. ¿Cómo hacemos para crear necesidades donde no existen? La propaganda tendría una razón de ser en el círculo de la producción y del consumo. Tendría una razón de ser si la propaganda me muestra las bondades verdaderas que tiene un producto. Es decir, si la propaganda se dirigiera a la razón y me hace saber que se acaba de fabricar este aparato que sirve para tal cosa, que tiene tales cualidades, etc. Entonces, me estaría informando para que yo sé por qué ese producto existe y si lo necesito lo puedo comprar. Pero como la misión de la propaganda es crear necesidades donde no existen, la propaganda no se dirige a la razón, sino que se dirige a la sensibilidad. Y se dirige a la sensibilidad de dos maneras, utilizando los descubrimientos técnicos de dos nombres sumamente conocidos. Uno es Pavlov, el sabio ruso que se hizo famoso por sus experimentos con perros, el que sacó la teoría de los reflejos condicionados. Y el otro es el nombre de Freud, aquel que no tanto descubrió, pero al menos profundizó y analizó en el inconsciente y en el subconsciente del hombre. ¿Y de qué manera la propaganda utiliza los descubrimientos de estos dos científicos de la psiquis humana? Pavlov decía, se ha hecho famoso por la teoría de los reflejos condicionados. Es algo sumamente conocido. Aquel experimento con el perro, en el cual al perro se le da de comer y en el momento en que se le da de comer se enciende una luz o suena un timbre. Y entonces el perro llega a asociar el timbre o la luz con la comida. Y hasta que, cuando se ha producido esa asociación, se enciende la luz o suena el timbre y no hay comida, pero el perro ya le empiezan a funcionar los jugos gástricos. ¿Por qué? Porque ya ha asociado la comida, la hora de comer con el timbre o con la luz que se enciende. Pues bien, esa es una de las técnicas que utiliza la propaganda. Trabajar sobre nosotros por asociación de imágenes o asociación de sentimientos. Es decir, la propaganda para hacernos necesarios productos que en realidad no necesitamos, trabaja sobre nosotros como si fuéramos perros gobernados por la técnica de los reflejos condicionados. Después hablaremos sobre esto más concretamente. Lo segundo decía Freud. Freud, ¿qué es lo que hace? Descubre en el ser humano, trabaja en el ser humano las motivaciones inconscientes. Es decir, aquellas motivaciones que tenemos y que no nos damos cuenta. A veces creemos que compramos una cosa por un motivo y no la compramos por ese motivo, sino por otro motivo. Por ejemplo, uno de los detalles en esto. ¿Para qué sirve una pasta de dientes? Sirve para limpiar los dientes y para mantener la higiene bucal, sobre todo después de la comida. Es decir, para que no se acumulen en los intersticios de los dientes desechos de comida que fermentan y que producen microbios, etcétera, etcétera. Entonces, la propaganda de una pasta dentífrica tendría que, si se dirigiera a la razón, tendría que explicarnos las cualidades que tiene esa pasta para limpiar ciertos dientes. Sin embargo, y esto se hizo en Estados Unidos, se analizó las motivaciones y por qué algunas propagandas de dentífricos no funcionaban. Y se analizó por qué la gente utiliza el dentífrico. Teóricamente para mantener los dientes limpios y para que no haya infección o enfermedades. No, porque la estadística esta llegó a la conclusión de que la mayor parte de la gente se lava los dientes una vez al día y en el momento en que es menos necesario, es decir, a la mañana, en lugar de lavarlo a la noche para que no esté todo aquello allí durante toda la noche fermentando el producto, no, a la mañana. ¿Y por qué? Porque lo que le interesa al que se lava los dientes no es tanto la idea racional, tengo que mantenerlos limpios para no tener caries, sino la sensación de frescura en la boca, quitar el gusto amargo que tenemos en la boca cuando nos levantamos. Entonces la propaganda del dentífrico no tiene que convencerme de que es bueno para la higiene dental. La boca fresca, el aliento limpio para el amor, por ejemplo. Entonces esa es la motivación inconsciente. Ahora, ¿de qué manera trabajan sobre el hombre estas dos técnicas, la de Freud y la de Pavlov? Trabajan por lo siguiente. El segundo principio fundamental de la propaganda de la publicidad comercial es el siguiente. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Y por lo tanto, la propaganda no se tiene que dirigir a la inteligencia, sino a los sentidos, es decir, a los sentimientos, y yo diría más todavía, a los sentidos. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Este es un principio de la publicidad comercial. Yo recuerdo cuando durante mis estudios en Roma, en Alemania, me iba de las vacaciones a Alemania para aprender el idioma, vivía con una familia alemana y trabajaba en una fábrica metalúrgica. En Alemania hay un diario que se llama el Big Time, que era el diario más vendido de Alemania, que daba 4 millones de ejemplares. Y ese diario era un diario de tamaño grande, 4 hojas, impreso a 2 colores, con muchas fotos, muchos títulos, poco texto y en general noticias sensacionales, noticias policiales, noticias deportivas y no mucho más. Todas las fábricas y oficinas de Alemania, en mitad de la mañana y 15 minutos de descanso, y cuando sonaba el timbre para ese momento de descanso, todos sacaban su botella de cerveza, su sándwich y el Bildzeitung. Un día le preguntaron al director del Bildzeitung: ¿usted qué atribuye el éxito de su periódico, de que sea el diario más leído de Alemania? Ah, dice: porque yo parto de lo siguiente, que la mayor parte de la gente no piensa sino que siente. Entonces yo he hecho un diario para no pensar. Con mucha imagen, con mucho título y con poco texto. Dios mío, eso era Alemania. Pueblo, nación de músicos, de pensadores, de poetas, de filósofos, de artistas. La mayor parte de la gente no piensa sino que siente. ¿Y esto qué se debe? Hay una idea que para mí es central en toda esta conferencia, y por eso antes de entrar a los ejemplos concretos, quiero detenerme un poquitito ahí. Y es la idea del hombre vertical y del hombre invertido, es decir, del hombre patas arriba. Son dos imágenes del hombre que tenemos que recordar a lo largo de todo lo que vamos a decir para ver de qué manera nos penetran las técnicas de propaganda y nos hacen la cabeza y nos hacen la vida. Dios creó al hombre y lo creó vertical, sobre dos pies, a diferencia del animal, al cual lo hace sobre cuatro patas. Y esa construcción física del animal y del hombre es como una imagen, como un reflejo de lo que el hombre tiene que ser por adentro. El hombre, al ser creado vertical, es capaz de mirar hacia arriba, hacia lo alto, hacia el cielo. El animal está hecho para mirar hacia abajo, para mirar hacia la tierra. Y si queremos exagerar la imagen, tomemos entre los animales al que está más hecho para mirar la tierra, al chancho, que no solamente está sobre cuatro patas, sino que aparte de eso es curvo, como fabricado, como creado para meter el hocico en las inmundicias de la tierra, que sabe el chancho de aviones y nunca miró para arriba, es el paisaje. Y en cambio el hombre está hecho para mirar para arriba, para mirar hacia lo alto, hacia las cosas grandes, hacia las cosas del espíritu, hacia el cielo, hacia Dios. Por eso el hombre ha sido creado vertical. Pero aparte de eso, hay más todavía en esa imagen del hombre vertical sobre dos pies y capaz de mirar para arriba. El hombre en su cuerpo es como una imagen física de lo que tiene que ser por adentro. Porque el hombre en su cuerpo tiene la cabeza arriba del corazón y el corazón arriba del estómago y del sexo y de los pies. Y esa construcción física del hombre vertical es una imagen de lo que el hombre tiene que ser por adentro, en su alma. Arriba de todo está la cabeza, es decir, la inteligencia. Y la inteligencia me muestra la verdad. Y luego viene el corazón, es decir, la voluntad. Y la voluntad ama como bueno aquello que la inteligencia le muestra que es verdadero. Y después vienen los sentimientos, las pasiones y los instintos. Y cuando el hombre es vertical, la inteligencia le muestra la verdad, y la voluntad ama la verdad, y el bien, y las pasiones bien canalizadas y gobernadas por la inteligencia y la voluntad, nos hacen capaces de entusiasmarnos por todo lo que es bueno, por todo lo que es verdadero, por todo lo que es justo. Las pasiones son buenas, pero son buenas cuando están así gobernadas por la inteligencia y por la voluntad. El instinto es creado por Dios, pero el instinto es canalizado cuando la voluntad es creada. pasiones gobernadas por la inteligencia y la voluntad que nos hacen entusiasmarnos por el bien, por la verdad, por la justicia. Pero el hombre de hoy, el hombre fabricado por la propaganda comercial, es el hombre patas arriba, es el hombre invertido, es el hombre subvertido. Eso es lo que quiere decir la famosa palabrita subversión. Otra de esas palabras ahora está un poco menos de moda, pero lo estuvo hace unos años atrás y se lo usaba a veces sin saber lo que quería decir. ¿Qué es subversión? Subversión viene de subvertir, es decir, agarrar una cosa y poner las patas arriba. Y el hombre es lo que está subvertido. La subversión no está donde explota una bomba, donde tiran un tiro, donde secuestran o matan a alguien. La primera subversión es la del hombre. Ese hombre que Dios lo hizo vertical y que hoy ha llegado a ser el hombre invertido, subvertido, patas arriba. ¿Qué es lo que está arriba del hombre? ¿La inteligencia? No, la pasión, los sentimientos y los instintos. Y entonces, ¿por qué se guía? ¿Por qué se gobierna? Porque me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, me copa, me pudre. Y después viene ¿qué? Y después viene la voluntad debilitada, la pobrecita, para satisfacer todos los caprichos de los instintos. Y a la cola viene la pobre inteligencia para justificar que todo lo que a mí me gusta está bien. Esas son las dos imágenes del hombre que tenemos que guardar a lo largo de todo lo que vamos a decir. La del hombre vertical como Dios lo hizo y la del hombre patas arriba, que por arriba de todo tiene los instintos, las pasiones y los sentimientos y las ganas y los gustos y la voluntad para satisfacer los caprichos de los instintos y la inteligencia para justificar que lo que a mí me gusta está bien. ¿Y cómo trabaja la propaganda sobre esto? Precisamente por lo que decíamos recién. La propaganda no se dirige a la inteligencia, sino que se dirige a los sentidos, a los sentimientos, a los instintos, a las pasiones. La propaganda no trata de convencerme con argumentos racionales de que este producto es verdaderamente el mejor, sino que la propaganda, o por el sistema de Freud, o por el sistema de Pavlov, o tocando los reflejos o creando en mí un reflejo condicionado, o tratando de trabajar sobre mi subconsciente, la propaganda trabaja sobre mi sentimiento. La mayor parte de la gente, dice el manual de propaganda, no piensa, sino que siente. La propaganda no se tiene que dirigir a la inteligencia, sino a los sentimientos. Cuando uno ve, por ejemplo, una marca de auto, y en la publicidad del auto, una linda foto en color, recortada lánguidamente contra el auto, una señorita poco vestida y muy bonita, hasta el tipo más estúpido sabe que si compra el auto, la señorita no viene de chapa junto con el auto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la propaganda? La propaganda entre esos instintos, esas pasiones, esos sentimientos, tiene una particular fuerza el instinto sexual. Con tanta frecuencia la propaganda se dirige o trabaja sobre el instinto sexual. Mañana vamos a hablar más ampliamente del tema este, del sexo, del amor, para dar una visión humana y cristiana. Pero quisiera decir dos palabras en lo que se refiere al tema que estamos tratando, es decir, a la propaganda. Señalaba el gran científico que es de nuestro tiempo, que es Alexis Carrel, en su libro La conducta en la vida, señala que en el hombre existen tres instintos o inclinaciones fundamentales. El primero de todos es el instinto de conservación de la propia vida. El segundo es el instinto sexual, es decir, el instinto de conservación de la especie. Y el tercero, él lo llama el instinto de superación espiritual. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el instinto sexual está en el ser humano entre los instintos primarios. Es decir, tiene una fuerza enorme, tiene una fuerza particular. Mañana también daremos el sentido cristiano de esto, pero lo aclaro, porque a veces cuando los curas hablamos de esto, según ya está el cura hablando de sexo, ¿para qué? ¿Para señalar pecado, prohibido, etcétera? No. El sexo es algo creado por Dios, querido por Dios. Yo recuerdo que una vez asistí en Buenos Aires a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos y al día siguiente el diario La Razón daba la noticia del congreso y decía: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Y él pará, si se hubieran condenado el sexo no serían médicos católicos, el sexo es algo creado por Dios, ¿cierto? Que se puede denunciar lo que Dios ha hecho bueno, eso sí, pero de hecho es algo creado y querido por Dios. Y esa inclinación y esa fuerza de atracción del hombre y de la mujer es una enorme fuerza. Es una enorme fuerza porque aparte del amor se ordena a la conservación de la especie y se ordena la comunicación de la vida. Y es una fuerza central en el ser humano. Y por eso mismo, con facilidad se puede tocar esa fuerza para desordenarla. Y por eso con tanta frecuencia la publicidad comercial, que no se dedica a la inteligencia, sino a los sentidos, a los instintos y a las pasiones, trabaja con imágenes de sexo. Trabaja con imágenes de sexo, trabaja exhibiendo el cuerpo del hombre y sobre todo el cuerpo de la mujer. Trabaja con el desnudo, trabaja con lo que se insinúa. Y nos asocian las imágenes de belleza, de sexo, de amor, de placer, de sensualidad, la asocian con un producto, la asocian con la gaseosa, la asocian con el jabón, la asocian con el yogur, con el desodorante, con el reloj, con la moto, con el auto, con el jean. Y eso con un verdadero bombardeo, con un verdadero bombardeo. Fue famoso un aviso de Itachi, incluso hasta se le fue la mano y lo sacaron, pero cualquier aviso. Yo recuerdo uno de la Coca-Cola que no duraba más de 2 o 3 minutos y en 2 o 3 minutos tenía exactamente 19 primeros planos de trajes femeninos que se movían delante de la pantalla. Con perdón de la expresión, que por los temas que tocamos lo exige, que alguien me decía que ya no es más televisión sino culovisión. Se está utilizando, como decíamos, el cuerpo esa publicidad que degrada el cuerpo de la mujer y lo transforma en una carnada, en un gancho, en un objeto, en una cosa para trabajar sobre las pasiones, o al revés, porque es el domingo el cuerpo del hombre, insisto, desde la mujer porque es el que más se usa, esa propaganda está ensuciando, está rebajando, está degradando. Pero como cuando uno dice una cosa para un lado también tiene que decirla para el otro, le digo a las chicas, si ustedes quieren ser respetadas, ustedes son las que tienen que empezar por hacerse respetar y por no permitir que se las trate precisamente como un objeto, como una cosa, como un pedazo de carne. Y si las queremos decir las cosas derecho mismo, entonces, si no lo tenéis para vender, tapalo, porque lo que está en exhibición está en oferta. Así también cuando en la persona en la sociedad que un miembro en el cuerpo. Bien, son dos argumentos opuestos, pero que los dos piensan, dicen algo. ¿Pero qué es lo que hace el cine si nos plantea el tema de la pena de muerte en la película como mensaje? Yo recuerdo una que había